Levanta tus manos conmigo y vamos a orar. Dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sana nuestra tierra, cúbrela con tu poder, llénala de tu gloria, así, así como la. Y empieza a clamar, empieza a levantar tu voz. Levanta tu voz, vamos. Sana nuestra tierra. las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, cubre la mar. Yeah.